en esta cortina que estamos escuchando nos da marco para hablar de Víctor Jara. Víctor Jara fue asesinado días después del golpe de Estado a Salvador Allende. En el 73 se llamó en realidad Víctor Lidio Jara Martínez. Nació en 1932, lo mataron en 1973. Conocido por supuesto como Víctor Jara, fue músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político, miembro del Partido Comunista de Chile. Todas estas cosas en conjunto, la verdad que para la dictadura de Pinochet eran demasiadas. La figura es un referente en el mundo, ¿no?, de la canción de protesta, cantautor. Desde su militancia, fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio de Chile, que hoy justamente se llama Estadio Víctor Jara, un estadio de fútbol que se usó para llevar a la gente que estaban arriando, llevándose de la casa, de los trabajos. Fue después, decíamos, del golpe de Estado que derrocó al presidente democrático Salvador Allende, un 11 de septiembre del 73. De padre campesino, su padre Manuel Jara se dedicaba a las tareas del campo y su madre Amanda Martínez, aparte de dedicarse por supuesto a la casa, tocaba la guitarra y cantaba, y de ahí le vienen muchas cosas. Él tenía además cuatro hermanos. Ingresa en un seminario, se le ocurre ser chico, ¿no? Al de chico se le ocurre ser cura. A los 2 años abandonó, dijo: esto no es para mí, no tengo la vocación. Lo que sí le sirvió, porque hizo canto gregoriano, interpretación de liturgia dentro de estos seminarios. A los 21 se va a hacer el servicio militar, ingresa al coro de la Universidad de Chile, participa en el montaje de Carmina Burana, comenzando así un trabajo de investigación, recopilación folclórica. A los 24 años se unió a una compañía teatral, la compañía de mimos de Nois Vander. Se inició en los estudios de actuación, dirección, en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. En el 57 ingresó en el conjunto folclórico Cuncumen y ya conoció a la artista plástica y cantautora Violeta Parra, con la que siguió en su carrera musical. A los 27, en el 59, dirige su primera obra de teatro, hace giras por el país y por países limítrofes, graba su primer disco, un sencillo de 2 temas, Villancicos hizo en esa época. En el 61, como director artístico y del grupo Cuncumen, viaja a los Países Bajos, a Francia, a la Unión Soviética, Polonia, Bulgaria. En el 62, dirige el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, hace la obra Ánimas de Día Claro, director de la Academia de Folclore de la Casa de Cultura de Ñuñoa. En el 64 y en el 67 fue profesor de actuación en la universidad. Dirigió el grupo Quilapayún, a esto ya le suena un poquito más, entre el 66 y 69. En el 70 se larga como solista. Anda por las peñas de la Parra, de los Parra, de los Parra son, es una familia, o fue una familia de la cultura, de la música, del teatro. Viaja a Helsinki, donde va a protestar contra la guerra de Vietnam. Este hombre estaba, por supuesto, del otro lado, estaba en las antípodas del pensamiento norteamericano yanqui del momento. Al asumir Salvador Allende como presidente, es nombrado embajador cultural. Junto con Isabel Parra e Inti Illimani, entró al Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Trabaja como compositor de música para la Televisión Nacional de Chile, viaja a la Unión Soviética, a Cuba, dirige un homenaje a Pablo Neruda. El golpe de Estado lo sorprende. Él estaba trabajando en la Universidad Técnica del Estado y es detenido junto a los profesores y alumnos. Ahí lo llevan al Estadio de Chile, actualmente, como decíamos, Estadio Víctor Jara. Es detenido durante 4 días, desde ese día, 4 días donde es torturado, quemado con cigarrillos, tiene simulacros de fusilamiento, lo golpean. Una de las cosas que termina, aparte de todo esto que es horrible, es que le rompen las manos con la culata de un revólver. Estas cosas que tienen estas bestias, que en los golpes de Estado en toda Latinoamérica, en todo el mundo me parece que son iguales, esta desidia, este odio por la vida. Lo acribillan un 16 de septiembre junto al director de empresa de ferrocarril del Estado que estaba con él. Se encontraba un día 19 con 44 impactos de bala. La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ratificó el encarcelamiento del ex soldado José Paredes Márquez, quien fue acusado del asesinato. Claro, en esa época Paredes era un recluta, 18 años tenía. El tema es que lo que tuvieron la mayor responsabilidad son los que le mandaron a disparar. No exime de nada este Paredes, pero bueno, siempre hay alguien que está arriba que le dice que tenés que tirar y hacelo. A finales del 2012, el juez especial de Corte de Apelaciones de Santiago dicta una resolución de enjuiciamiento contra 7 militares que en esa fecha todavía estaban a cargo de los prisioneros del Estadio de Chile. Esto es un poco de la historia que termina muy difícil, muy dura, de Víctor Jara. Y vamos a escuchar un tema que se llama A Desalambrar, que por acá lo grabó otra gente también, que es un tema cortito pero que habla muy bien de lo que pensaba Víctor Jara, por una de las cosas, por supuesto, que también lo desaparece. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.